Tenemos 4 grados 3 décimas de temperatura en la ciudad de Santa Rosa, con el cielo parcialmente nublado. Momento para darle la bienvenida al aire a Juan Álvarez Sevillano. Él es cardiólogo en el Sanatorio Santa Rosa. Juan, Pablo acá de Kermés, te saludo. Buen día, Pablo. ¿Cómo estás? Mucho gusto, gracias por llamarme. Bueno, Juan, queríamos hablar con vos por el tema, bueno, habíamos leído que están realizando un paro de actividades de 48 horas los cardiólogos intervencionistas. A ver, contame el motivo de por qué. Y mira, primero me gustaría aclararte unas cositas. Dale, sí. A veces no todo el mundo que ha pasado por un infarto, por una sala de hemodinamia, sabe lo que es la cardiología intervencionista, ¿no? Ah, dale. Los cardiólogos nos formamos después, es una subespecialidad, somos los médicos que hacemos los cateterismos cardíacos, los que actuamos cuando un paciente tiene un infarto, está en riesgo su vida, colocamos stent dentro de otro montón de cosas, ¿sí? Sí. No es un paro de cardiólogos y tampoco es un paro en sí, yo estoy en mi lugar de trabajo atendiendo pacientes. Lo que estamos haciendo es tratar, bueno, lo que estamos hablando ahora, ¿no?, de visibilizar el problema que se está por venir a futuro en la coyuntura y más adelante. Aún es como prender un semáforo amarillo para que población en general, como autoridades, estén en conocimiento de lo que está pasando. Lo único, por decirlo paro, lo único que se hizo fue no programar en el día de ayer y en el día de hoy cirugías, angioplastias, que es colocación de stent, cirugías programadas, pero se siguieron atendiendo en forma normal a pacientes que de urgencia y riesgo de vida, ¿sí? Ah, bien. Esto por bien, un lado, ¿sí? Bien la aclaración, entonces. Y a ver, ¿y por qué? ¿Por qué esto que quieren visibilizar? A ver. Y son varios los puntos. Estamos en un momento donde se está, por decirlo en palabras quizá metafóricas, se está armando una tormenta perfecta en nuestra especialidad, ¿sí? Nuestra especialidad es una especialidad que lleva mucha tecnología, equipamiento que es costoso, ¿sí? Por un lado, sí. Lleva utilización de materiales descartables, que también son importados, que se cotizan en dólares y que han aumentado a más de la inflación. Y por otro lado, el personal que necesita, no solo médicos, enfermeros y técnicos, tiene que estar altamente capacitado. Y esas tres cosas han llevado a que, por darte un ejemplo, los materiales que uno usa, catéteres, cuerdas, balones, estén, si uno toma, no sé, la inflación del último año, que ha sido de un 250%, se ha aumentado el contraste, que es el material que utilizamos, en más del 1000%, otras cosas en 500, 600%, eso hace que la práctica esté cada día más lejos del alcance de continuar, ¿sí? Mm. Y quizá algo que es difícil de ver ahora, pero una pregunta es, ¿quién le va a hacer un cateterismo, quién le va a tratar un infarto a mis hijos, a mis nietos? Sí, es que el personal que se forma, como te decía, en el caso mío, que somos médicos, necesitamos 7 años de formación como médico, 4 como cardiólogos, 4 como cardiólogos intervencionistas, estamos hablando de 15 años de formación, ¿sí? Sí. Donde la gente hoy por hoy que se está formando se está yendo del país. Básicamente porque si uno compara los salarios de una misma persona en Latinoamérica, no estamos hablando de otros lados, estamos hablando de horarios de 3 a 5 veces más, en Estados Unidos 10 veces más. O sea que la formación de los médicos y los especialistas de esto en unos años va a estar bastante comprometida, ¿sí? Ah, están viendo eso a futuro, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. O sea, no solamente, y esto no es algo, lo planteamos desde mi especialidad, pero desde la medicina en general. Ah. Los chicos que están terminando hoy la carrera de medicina están rindiendo residencias la mitad, eso está, han salido encuestas en el exterior, ¿sí? Ah, mirá, claro. ¿Y lo formamos acá? Bueno, y esa otra paradoja, ¿no? Sí. Porque en el caso nuestro, el CASI, que es el colegio que a mí me representa, que es el Colegio de Cardiología e Intervencionista de Argentina, junto con la UBA, es el que forma a todos los cardiólogos intervencionistas de la Argentina y de Latinoamérica. Mirá. Viene, se forma acá y después se va. Claro, y en una universidad pública, mencionaste la UBA. Sí, sí, la UBA. Sí, sí, sí, sí. Eso es algo que no estamos hablando de la coyuntura, pues digo, de la coyuntura estamos hablando de que usamos equipamientos que un angiógrafo, porque el equipo que usamos está valorado, un angiógrafo nuevo, en más de $1 millón. Ese equipo se va a romper en los próximos años, y si no hay, es un negocio, ¿no? Si no reditúa, sí. No se cambia, se rompe, no se cambia, ¿sí? los materiales que uno usa para hacer esas angioplastias son costosos. Si bien algunos se pueden reusar, reesterilizar, eso también es peligroso. O sea, cada día la actividad, en vez de aumentar en su evolución, ¿sí?, como está haciendo en todo el mundo, estamos yendo hacia atrás. Estamos hablando de gente que está pasando por un cuadro donde la mortalidad, la enfermedad cardiovascular, es la causa más frecuente de muerte en el mundo, ¿sí? El 30% de las personas se mueren por enfermedad cardiovascular. Y esa mortalidad ha bajado en el último tiempo, y lo que uno tiene que tratar es que siga bajando y que no que aumente. Claro. Y eso es lo que hoy está en riesgo. Juan, ¿y quién debería hacer algo? Uno piensa, bueno, el gobierno nacional, ¿ha tomado alguna medida? ¿Ustedes han hecho algún planteo, bueno, a través del colegio? ¿Cómo está la situación? Pienso, ¿las obras sociales están dando cobertura a esto? Las obras sociales están dando cobertura. El tema es que el módulo que uno, no uno, sino una empresa, una clínica, un sanatorio cobra, ha aumentado muy poco y los costos se han triplicado, cuadruplicado. Eso hace que, lo que te digo, la inversión no se pueda sostener. Ah, o sea que hay un problema de desfinanciamiento de las clínicas a partir de exactamente. Esto. Exactamente. De las clínicas, y eso va de la mano de que el honorario va cayendo. Después, a nivel nacional, no, respuesta no hay. Por eso te digo, este paro que es un... una manera de visibilizarlo, decirle paro. Eso sí. Está planteado hace más de 3-4 meses, esperando que haya alguna respuesta, ¿no? O sea, lo único que hicimos fue no programar pacientes en estos 2 días, que son pacientes que están, tachamos esos 2 días, ¿sí? Pero claro. no es un paro violento donde había pacientes que tenían turno para hoy y no se hicieron, se le avisó el día anterior, o que una cirugía que corre riesgo el paciente se suspendió. Claro. Juan, ¿cuántos cardiólogos intervencionistas hay acá en la provincia de La Pampa? En la provincia de La Pampa viviendo son 6. 6, nada más, mirá. Es una especialidad muy, o sea, en todo el país, en todo el país seremos en el colegio 600, 650 personas. Ah, mirá, claro, sí. Che, y un problema los honorarios, decís, no les conviene casi laburar acá en Argentina, por eso se están yendo. Y sí, bueno, si vos sacamos esta de este tema... Has leído y has escuchado, y yo conozco gente que vive en Mendoza y le conviene viajar una vez por semana, hacer una guardia en Chile y cobra más haciendo 4 guardias por semana que lo que cobra trabajando todos los días en Argentina. Eso no hay duda. Claro, sí. ¿Están alcanzados por el impuesto a ganancias también, o no, a partir de ahora? Sí, también. También, sí. Bueno, Juan, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, decir o aclarar por esto que decías en la radio. Aclarar esas dos cositas, fundamentalmente, que estamos hablando de la cardiología intervencionista, sí. Y que no se afecta a la salud de la gente, sino que es una manera, bueno, esto, como estoy charlando con vos, charlar con otra persona y tratar de mostrar, pero la gente no está siendo afectado en su día a día, ¿sí? Claro. Y otro tema que vos me encontrabas, sí, el tema también es ese que charlamos. Las obras sociales te están cubriendo esto, ¿sí? Sí. Pero ya están apareciendo coseguros y eso va a caer directamente en el bolsillo de la gente que no está holgado, ¿no? Todo claro. Lo contrario. Sí. Y eso finalmente va a terminar en que va a haber menos accesibilidad, va a haber menos atención... Simplemente porque le van a decir que un estudio tiene que pagar un coseguro y la gente no lo va a tener. Claro, sí. Eso, lo que charlamos hoy. Sí. Hace que la mortalidad de la enfermedad cardiovascular, que está bajando en todo el mundo, volvamos a accesibilidad comparándolo con la pandemia, ¿sí? Lo cual sería terrible. Claro. Juan, muchísimas gracias por haber... Un saludo a todos y gracias por comunicarse. Bueno, que tengas buen día. Juan Álvarez Sevillano es el cardiólogo del Sanatorio Santa Rosa. Bueno, los cardiólogos intervencionistas, hay 6 acá en la provincia de La Pampa, hay unos 600 en todo el país, han realizado, o están realizando en realidad desde ayer y hoy, una medida de protesta en todo el país. No están colocando stent ni angioplastías que estaban programadas. Las urgencias las atienden, igual que los turnos, los reprogramaron, para visibilizar esta problemática que está teniendo el sector. Radio Kermés está en todas partes. Todas partes. Todas partes. Actualizamos al instante nuestra página web www.radiokermés.com. Estás escuchando Kermés 106.1.